Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes. Cordiales saludos al inicio de Diversas Voces, que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Temas importantes en esta mañana para compartirlo con ustedes en este día miércoles 13 de mayo del año 2015. Temas importantes, decía, vamos a hablar con el sobre los representantes de la muestra pictórica Ferox, de los artistas Adolfo Aguirre, Natalia Obando y Osvaldo Bonilla. Con ellos vamos a tener un diálogo interesante para que nos mencionen sobre esta exposición que se realizará el día de hoy. Así que más adelante también estaremos conversando con el doctor Marcelo Aguilar, representante de la Sociedad de Infectología. Así que temas varios para acompañarles en esta emisión de Diversas Voces. A quienes están en permanente sintonía de los 940, les decimos muchas gracias, y también a quienes están en línea a través de www.casadelacultura.gob.es, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquellos que creas más exteriores y materiales. Dentro de ti está siempre el secreto, dentro de ti están todos los secretos. Aún para abrirte camino en la selva virgen, aún para levantar un muro, aún para tender un puente, has de buscar antes en ti el secreto. Dentro de ti hay tendidos, y a todos los puentes están cortados dentro de ti, las malezas y lianas que cierran los caminos. Todas las arquitecturas están ya levantadas dentro de ti. Pregunta al arquitecto escondido, él te dará sus fórmulas. Antes de ir a buscar esa hacha, el hacha de más filo, la piqueta más dura, la pala más resistente, entra en tu interior y pregunta. Y sabrás lo esencial de todos los problemas, y se te enseñará lo mejor de todas las fórmulas, y se te dará la más sólida de todas las herramientas, y acertarás constantemente, puesto que dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos los secretos. Busca dentro de ti, dentro de los adentros. Alguien decía, te quiero desde mis adentros. Pues, ¿cuáles son los adentros? Son los sentimientos, son las expresiones que tiene el cerebro para poder transmitir muchas sensaciones, como esto de te quiero desde lo más profundo de mi ser. ¿Qué es te quiero desde lo más profundo de mi ser? Y es eso, cuando hablamos, cuando buscamos dentro de cada uno de nosotros. Bienvenidos a Diversas Voces. Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa, e você tá pra lá de Teherã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Teherã. mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, deixe de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marques. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, cheio de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha um carro, nem o sarro arranha a Espanha. Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teherã. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. En el segmento El invitado de hoy está con nosotros el doctor Marcelo Aguilar, él es representante de la Sociedad de Infectología. Del 15 al 19 de mayo en la ciudad de Quito se efectuará el congreso número 17 de la Asociación Panamericana de Infectología, en el cual participarán profesionales de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Gracias por haber aceptado esta invitación, doctor. Sí nos gustaría conocer de cerca del vocero de este encuentro. ¿A qué se debe este encuentro y a qué se debe este congreso de la Asociación Panamericana de Infectología? Bienvenido, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Este evento de la Asociación Panamericana de Infectología es un evento científico grande, importante, que tiene especialistas de todo el mundo, en realidad, y aborda los temas de las enfermedades infecciosas y transmisibles más importantes, que van desde las enfermedades epidémicas, la resistencia bacteriana, las enfermedades virales emergentes en este momento, de tal modo que es una panorámica de las enfermedades infecciosas en la región y con una visión del mundo. En este marco de este evento magno, la Sociedad de Infectología, el Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central, de la Facultad de Medicina, la Unidad de Salud Pública, hemos tomado la decisión de realizar un evento sobre un tema que es de especial importancia en toda América Latina y el mundo, uh-huh, que es la epidemiología y el control del dengue. El dengue es la enfermedad que amenaza casi a 3,000 millones de personas en todo el mundo. Es la enfermedad tropical más extendida, de mayor riesgo y la más importante de las transmitidas por mosquitos. Le superó a la malaria. Uh-huh. Y esta es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, que no hay formas de control efectivas y que es necesario adaptar las formas de control frente a la perspectiva del aparecimiento de una vacuna. Entonces, hemos juntado especialistas de América Latina, tenemos gente de Colombia, de Perú, de Bolivia, especialistas que tenemos que están enfrentando situaciones epidemiológicas similares del dengue en estos países, y vamos a discutir cuál ha sido el alcance de los métodos de control, cuál es la perspectiva que tenemos frente a esta enfermedad y cómo la vacuna podría contribuir a controlar esta enfermedad seria, grave, que causa un impacto muy importante. A propósito de lo que usted menciona en este tipo de congresos, de lo que se trata es de que los ponentes den a conocer los diferentes casos que existen en los respectivos países, los avances científicos que se da respecto a las diferentes enfermedades infecciosas, entre otras cosas. Al final existe una especie de plenaria, al final existe una especie de balance para dar a conocer. ¿A esto se llegó este congreso? Sí, de algún modo se da eso, pero el punto fundamental es que estos congresos aportan con el conocimiento científico más avanzado en cada momento. Esto tiene varias facetas en las áreas de control, nuevas vacunas, nuevos medicamentos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, estos congresos científicos son una extraordinaria oportunidad para que nuestros médicos, los funcionarios de las diversas instancias del Ministerio de Salud, se pongan en contacto con lo más avanzado del conocimiento científico y que pueda incorporarse de forma sistemática, a mediano plazo, a corto plazo, distintas estrategias que científicamente se muestran como efectivas. Doctor, usted daba un dato alarmante de lo que está ocurriendo específicamente con el dengue. Particularmente, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Bueno, el dengue en el Ecuador es una enfermedad endémica que está transmitiéndose en situación continua durante todo el año. Hay momentos de baja transmisión, hay momentos de alta transmisión. Los datos del Ministerio de Salud muestran que el año anterior fue un año con características epidémicas. Hubo un número muy importante de casos y con certeza este año, frente a un invierno muy severo que estamos mirando, con presencia de inundaciones, con presencia de altas temperaturas en la costa ecuatoriana, vamos a tener seguramente un año con características epidémicas. El Ecuador tiene esa condición, momentos de baja transmisión y momentos de alta transmisión. Y el tema es que el dengue, usted puede mitigar la situación. Usted puede disminuir con una serie de estrategias como la eliminación preventivas, como la eliminación de criaderos de mosquitos en los domicilios, con la fumigación para eliminar mosquitos adultos, con acciones comunitarias, se puede reducir el tamaño de los brotes o de las epidemias, pero no se puede evitar que ocurra. Eso nadie puede hacerlo. Y cuando la gente enferma, lo que se puede hacer es preparar los servicios de salud para que las personas sean atendidas oportunamente y no desarrollen formas graves y mueran. Entonces, lo que hacemos frente a esta enfermedad, lo que se puede hacer en cualquier lugar del mundo, es disminuir el impacto y disminuir la mortalidad. Pero no se puede evitar. Entonces, lo que estamos ahora es buscando qué avances científicos tenemos a mano. Uno de estos es la perspectiva que una vacuna tetravalente que sirve para 4 serotipos del dengue estará disponible en 1 o 2 años. Uno de los temas de discusión de este precongreso será cómo esta vacuna va a incorporarse en las estrategias globales de control del dengue. Ahora, doctor, usted ha mencionado una de las tantas enfermedades infecciosas, que es específicamente el dengue. ¿De qué otros temas se va a hablar en este congreso? Bueno, hay varios temas. Desde luego, el tema de VIH-Sida es un tema siempre recurrente, el tema de resistencia bacteriana, el tema de otras enfermedades infecciosas, es decir, se hace un abordaje muy amplio de las enfermedades transmisibles, de las de mayor presencia. En este momento, el tema chikungunya afecta a todo el continente. Recordemos que en el año pasado se inició un brote epidémico en el Caribe, en República Dominicana. Se extendió a todas las islas de las Antillas, se extendió a Florida en los Estados Unidos y luego hacia el sur del continente. En el Ecuador tenemos ya brotes en Esmeraldas, en Puerto Viejo, seguramente en Guayaquil va a continuar en esto. Está afectando a todo el continente. Esta es la enfermedad de mayor actualidad. El tema del ébola que produjo una epidemia, la más grande de la historia de esta enfermedad, y amenazó hacia América y a expandirse a otros continentes, son temas que están presentes en este congreso. Doctor, hablemos un poco sobre el tema del chikungunya, ya que es un tema que no que está de moda, sino que un tema que se quiso dejar de lado en los últimos meses, y hoy ya tenemos casos comprobados acá en nuestro país con información específica de la ministra de Salud. Ha mencionado en dónde están identificados los casos, en qué provincias se encuentran. ¿Cuáles son los síntomas o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta el ciudadano común y corriente para saber que tiene chikungunya? Primero diremos que esta enfermedad es transmitida por el mismo mosquito que transmite el dengue. Aedes aegypti. El Aedes aegypti, que es capaz de transmitir dengue, los cuatro serotipos, el virus del chikungunya y el virus de la fiebre amarilla. Entonces este es un mosquito tremendamente peligroso para la salud pública. La fiebre del chikungunya tiene características parecidas a las del dengue. Tiene fiebre, dolor de cabeza, exantema, dolor de los músculos generalizado, pero una característica que lo diferencia, que es la inflamación de las articulaciones, con dolor intenso, con inflamación de las articulaciones de las manos, de los codos, de los tobillos, de las rodillas, y produce un cuadro tan intenso, más largo que el del dengue. Esta enfermedad dura 10 a 12 días. Es tan intenso el dolor que las personas quedan incapacitadas para hacer sus actividades diarias. Entonces, ese es el punto complejo de esta enfermedad, porque incapacita a los enfermos y requieren de atención porque no pueden hacer sus actividades cotidianas. Hay una complicación adicional. Esta enfermedad produce poca mortalidad, pero produce un efecto tremendo. Un número importante, entre 25 a 30% de personas que tienen chikungunya desarrollan artritis crónica después que se ha superado la fase aguda de la enfermedad. Es decir, desarrollan una enfermedad crónica, compleja, con carácter degenerativo, incurable en muchas situaciones, que requiere tratamiento de por vida. Esta es una de las consecuencias más graves de esta enfermedad. Uh-huh. Centrémonos en el evento que ocurrirá a partir del 15 de mayo. Ahora sí hablemos de los ponentes que vendrán del exterior y de qué en específico ellos hablarán. En el tema que nosotros estamos manejando de epidemiología y control, tenemos representantes de Bolivia, de Perú, de Colombia. Tenemos gente que está trabajando en situaciones similares a las del Ecuador. Tenemos al doctor Alberto Laguna, tenemos al doctor Prieto y tenemos algunos otros especialistas internacionales, especialistas en farmacología, en farmacoepidemiología, en análisis del impacto de estas enfermedades en la economía y en aspectos socioeconómicos de los países. En fin, tenemos un número importante de especialistas del más alto nivel. Vamos a tener la participación de personal de la Sociedad de Infectología, personal académico, investigadores del país y gente que tiene que ver con el control del Ministerio de Salud. De tal modo que esta será una reunión de especialistas y esperamos contribuir con esta discusión científica, con esta presencia de gente que nos traerá experiencias muy valiosas, a buscar las formas más adecuadas de control y cómo enfrentaremos en el futuro estas enfermedades. El evento no es abierto, doctor. El evento es para gente que está inmersa en este tema de la infectología. Así es. Es para especialistas y en particular para personas que están ligadas al control de las enfermedades. El otro evento, el evento de la Asociación Panamericana de Infectología, es un evento abierto al cuerpo médico, a personal de salud. Ese es un evento que todavía se puede inscribir, que se espera un número muy, muy importante de inscritos. Hasta hace dos semanas había más de 700 inscritos. Seguramente se va a duplicar al menos ese número. Uh-huh. Y ese está abierto para todo el cuerpo médico. ¿Y se va a realizar en dónde? Y se realiza en el Hotel Suisse, aquí en Quito, entre el 15 y el 19 de este mes. Entonces, incluye el fin de semana. De seguro, doctor, habrá la oportunidad de conversar para hacer una especie de evaluación sobre este encuentro de la Asociación Panamericana de Infectología. Si de pronto algo se nos olvida o desearía agregar algo, con gusto. Bueno, yo creo que es muy importante hacer un llamado al cuerpo médico, a los estudiantes de medicina, al personal que está ligado a la salud, porque este es un evento de alto nivel, es un evento que tiene que ser considerado y aprovechado ahora que está ocurriendo en la ciudad de Quito. Uh-huh. Hay que aprovecharlo. Muchas gracias al doctor Marcelo Aguilar. Él es representante de la Sociedad de Infectología y nos ha informado sobre este congreso de la Asociación Panamericana de Infectología que se realizará del 15 al 19 de mayo. Son las 10 de la mañana con 49 minutos. Una pausa y retornamos enseguida. Homens exercem seus podres poderes. Motos e fuscas avançam em sinais vermelhos. E perto deles somos uns borsais. Queria querer gritar 700,000 vezes. Como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica? Que sempre precisará de ridículos tiranos. Será, será que será, que será, que será? Será que essa minha estúpida retórica? Será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus todos poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes. Querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe no êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então, cada paisano e cada capataz, por sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, todos os mil dons, seus dons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais. Faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos. Será, será que será, que será, que será? Será que essa minha estúpida retórica? Será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Cada capataz, com sua burrice para jorrar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus tons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo e do mais fundo. La niñez y adolescencia son parte de la formación personal del ser humano. Es el periodo en el que se consolidan los vínculos afectivos con la familia y la construcción de un modelo de vida marcado por la dependencia paterna y materna. Aunque este es un ideal, vendrá el momento en el que se opte por la decisión de apartarse del hogar y elegir la independencia. Llegará el momento de asumir las riendas de nuestra vida y de abandonar el nido en busca de la autonomía personal. Aunque no existe una edad estándar para tomar esta decisión, tanto padres como jóvenes necesitarán de su propio espacio. Según el criterio de la ONU, se considera jóvenes a las personas con edades comprendidas entre 15 y 24 años, lo cual representa el 18% de la población mundial que afronta el reto transitivo hacia la autonomía económica y personal, la emancipación. Hasta hace pocos años, el concepto de emancipación recogía únicamente tres aspectos: trabajo, residencia y educación. Hoy, organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, replantean el papel del joven como sujeto y como proyecto de vida, al cual conciben como un entramado complejo en el cual se debe incentivar la autonomía personal por medio de la inserción laboral. Los cambios constantes de nuestra sociedad en la estructura político-social han replanteado las necesidades socioculturales. Por esta razón, los jóvenes hoy en día conciben la emancipación ligada al desarrollo personal pleno a través de la autonomía física y económica. De hecho, la emancipación o salida del hogar parental a una determinada edad biológica resulta un anhelo difícilmente disociable de la capacidad de pleno desarrollo personal. Actualmente, la autonomía juvenil puede definirse como la situación en la cual los jóvenes tienen el apoyo necesario, oportunidades y recursos para poder conducir sus propias vidas, asumiendo una participación social y política plena. A consideración del sociólogo Seymour, la vida de las personas jóvenes se centra en afrontar el doble reto de transición evolutiva e individualización. Por un lado, el aspecto psicológico marca la transición de niños a adultos dentro de un proceso secuencial: primaria, secundaria, universidad, trabajo, familia. Y por otro, el aspecto sociológico, visto como la individualización de la persona dentro de la sociedad. Actualmente, los procesos de emancipación ya no responden únicamente al modelo lineal por el cual un joven ingresaba al mundo adulto. La vida actual de los jóvenes no tiene un camino marcado que se deba seguir para llegar a la vida adulta, más bien se da una serie de etapas que tienen valor por sí mismas. Saltar a la vida independiente no siempre resulta fácil, pues se deben tomar en cuenta factores culturales, sociales y sobre todo económicos. Igualmente, se debe romper el pensamiento lineal que muestra la autonomía personal como un proceso secuencial que toda persona debe seguir en busca de su independencia, ya que cada individuo es distinto y tendrá su propio camino lineal o no lineal que le llevará a la emancipación. La transición a la vida adulta en busca de la independencia personal consiste en una transición de un estado de dependencia material, residencial y económica a una nueva etapa de autonomía personal en la cual se van adquiriendo responsabilidades sociales, familiares, políticas y productivas. Para poder llevar una vida plena, es necesario que el joven desarrolle con autonomía un proyecto de vida acorde a las potenciales aspiraciones e intereses, pero que ¿qué edad es la ideal para tomar las riendas de nuestra vida? ¿A qué edad se pueden decir que estamos preparados para asumir con todas las responsabilidades que implica ser adulto? Dos conceptos son claves: la madurez y la minoría de edad. La madurez es un proceso de crecimiento y acumulación de conocimiento que concibe al ser humano como un receptor que debe acumular información desde la infancia para poder adquirir la suficiente competencia después de un proceso sistemático de crecimiento físico, académico y espiritual. La minoría de edad depende de una idea jurídica legal para poder ejercer y obrar los respectivos derechos humanos que las normas han de fijar en una u otra edad, mientras que se es menor y cuando se deja de serlo. Este modelo dicótomo, madurez-minoría de edad, esclarece estándares para afrontar la transición a la vida adulta. Sin embargo, como ya se ha mencionado, esta transición ha dejado de ser secuencial y será decisión de cada ser humano afrontar su autonomía personal. No existe una edad ideal para tomar una decisión, más bien la independencia personal acarrea una serie de factores psicológicos, pues en ocasiones son los mismos jóvenes los que no desean abandonar el hogar ya sea porque se sienten cómodos o no tienen suficientes recursos económicos. Eso es en cuanto a Dejando el Nido, un artículo que escribe Dani Escobar en esa revista que les comentábamos ayer, la revista, la última revista de Utopía, de la revista de la Pastoral Juvenil Universitaria. Es momento de hacer una pausa cuando son las 11:00. Regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación de la revista Traversari, revista sonora del Ecuador. En este acto participará la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y recibirá el reconocimiento a sus 65 años de vida institucional. Viernes 22 de mayo, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Le esperamos. Mixturas con sabor a cuerdas. 18 jóvenes músicos interpretando violines, violas, chelos y contrabajos. Todos en un recorrido musical por Ecuador y América Latina, bajo la batuta de los directores Victoria Robalino, Leonardo Cárdenas y Osvaldo Toro. Mixturas con sabor a cuerdas. Disfrute junto al ensamble de cuerdas Quechua. Además del taller de danza del Centro Cultural Huasipungo con la maestra Margarita Pinto Cruz. Miércoles 13 de mayo, 20 horas. Casa de la Música. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 14 de mayo a las 8:30 se inaugurará el 9º Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto Juvenil. Vive la Ciencia Ecuador. En la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. El Congreso buscará responder a las preocupaciones que tienen docentes y padres de familia sobre la actitud de los niños en las aulas, la desobediencia en casa y la manera de enfrentar este problema. Participarán expertos de España, Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. El Congreso se realizará hasta el próximo 16 de mayo. Internacionales. Bogotá. Expertos colombianos descubrieron vestigios de un enterramiento aborigen en Sogamoso, departamento colombiano de Boyacá. El hallazgo resulta de gran importancia para la comprensión de la cultura muisca, amante de la orfebrería, debido a que es el primer sitio funerario de esas características hallado en dicha zona. Los muiscas habitaron el centro de Colombia en el siglo VI a.C. Eran excelentes orfebres, practicaban el trueque de mantas, sal, esmeraldas y otros productos con los pueblos vecinos. Sus descendientes directos viven actualmente en localidades del distrito de Bogotá. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Pena por la ciudad. noches por ese camino. Algo extraño puede pasar al sentir en los labios el frío de otros labios que no. Escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Once de la mañana con 7 minutos. En el segmento, el invitado de hoy está con nosotros Adolfo Aguirre, quien estará exponiendo el día de hoy junto a Natalia Obando y Osvaldo Bonilla la muestra pictórica Ferox, este 13 de mayo a las 19 horas en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Adolfo, si nos gustaría que nos comente respecto a esta exposición, cómo nace la idea de juntar estas tres manos, tres obras de distintos artistas y el porqué de Ferox. Bienvenido. Muy buenos días. Primero, muchas gracias por permitirnos estar en esta radio para poder manifestarnos un poco acerca del trabajo que realizamos. Bueno, Ferox es un proyecto que nació de los tres, donde buscamos, por medio de los estilos independientes de cada quien, conjugar distintas visiones que tenemos sobre lo que es el ser humano y el animal. Básicamente, el concepto de la exposición se enfoca mucho en la naturaleza, en esta característica que tiene el mismo ser humano, de ser al mismo tiempo muy racional, muy inteligente, muy intelectual, con progresos muy grandes, y al mismo tiempo, en la misma proporción, cometer atrocidades y cosas que ni siquiera las podríamos tachar a la más salvaje de las bestias o animal de la selva, porque los animales no cometen las cosas que hace el ser humano. Entonces, con esta muestra, nosotros invitamos pues al público que asista a que también se deje llevar, que se entretenga viendo un poco estas reflexiones de cómo nos expresamos en la pintura y en la escultura sobre estos asuntos que ahora están muy en auge, que es sobre la naturaleza y hacia dónde también va el ser humano y cómo está el equilibrio de especies y un montón de aspectos que intervienen en nuestro ecosistema y en nuestra vida de civilización. Esta exposición denominada Ferox trata de ser una exposición de denuncia, una exposición de llamado de atención a la gente para que sepan qué están haciendo con la naturaleza, con el entorno que nos rodea. ¿Cómo definirla Adolfo. Ya, la exposición tiene dos aspectos. Primeramente, sí hay una proporción de obras donde se maneja esta parte de denuncia, donde ilustramos ciertas cosas con nuestro criterio, con nuestra manera de expresar, de que hay cosas que deberían ser cambiadas o hay cosas que para estas alturas en el siglo XXI ya son de sobremanera retrógradas. Esa es como la una facción de obras. También hay otras obras que se manejan de una manera más sutil, donde ya, o sea, para degustar algo de estética, se manejan los mismos temas de la naturaleza, pero no todo es una denuncia donde se muestren cosas negativas ni cosas feas, porque tratamos de equilibrar entre lo estético y entre lo fuerte. Eso es nuestro fin con la exposición. Adolfo, coméntenos respecto a la trayectoria artística en cuanto a exposiciones que han tenido tanto usted como a Natalia y también como Osvaldo. Ya. Bueno, primero, en mi caso, yo tuve una formación artística ya prácticamente desde niño. Mis primeros pasos artísticos fueron en la plastilina, lo cual sigo hasta el día de hoy trabajando. Aprendí de manera autodidacta con un libro que me regaló mi papá. Luego de eso, en épocas de colegio, ya quise profundizar un poco más en el tema de la plastilina y ampliarme a otras temáticas, y cogí un profesor particular, un artista lojano que ahora es un amigo personal muy bueno mío, llamado Boris Salinas Ochoa. Él es un ceramista excelente, un pintor y dibujante excelente, y de él aprendí muchísimas cosas, muchas técnicas, y me ayudó a ampliar muchísimo mi mente y a ser más curioso todavía con tantas cosas que hay por ver y hacer en la vida. Luego ya de la formación que tuve con Boris Salinas, yo vine a la ciudad de Quito a vivir para estudiar en la Universidad Central. Ahí también revisamos ya otras técnicas escultóricas, ya materias teóricas, dibujo, ya con un tiempo de 5 años de estudio también para ampliar todo ese conocimiento, y ahí es donde me titulé como licenciado hace 2 años. Eso ha sido de mi parte mi formación. En el caso de Osvaldo Bonilla, él también ha tenido ya su trayectoria artística, porque previamente a entrar a estudiar en la Facultad de Artes, él ya sacó una carrera en diseño gráfico. Toda la vida también él ha estado metido con este interés de la ilustración, del dibujo, de la pintura y de la escultura. Y de igual manera, pues luego fue mi compañero en la universidad, donde hace poco también él obtuvo ya su título de licenciatura. Por el lado de Natalia Obando, ella principalmente antes tuvo una formación musical. Ella estuvo en el conservatorio, donde obtuvo su tecnología musical. Luego de eso entró también a estudiar todo lo que es artes plásticas en la Universidad Central. Ahora está en proceso de graduarse de la universidad también. Adolfo, cuando usted menciona de que su técnica es el tema de la plastilina, se me viene a la mente de que el trabajo es definitivamente con esculturas, con formas, con registros a través de, utilizando la mano, si estoy equivocado, por favor, me corrige. Y también se me viene a la mente el tema de la proporción de la obra, que no necesariamente tiene que ser una obra grande porque necesitaría abundante material de plastilina, por lo cual, ¿cómo describe su trabajo? Ya, exacto, bueno. Mi trabajo tiene varias facetas también. En la faceta de plastilina, que es la que ahorita me está preguntando, precisamente es un trabajo manual muy minucioso y en proporciones pequeñas. Por lo que usted me está diciendo que se necesitarían grandes cantidades, se puede utilizar. Pero en el caso de la plastilina no es muy recomendable, porque no es un material que tenga tanta durabilidad como el óleo o como la cerámica. Entonces, yo toda la vida he trabajado lo que son figurillas en plastilina, pequeñas, diversos personajes, animales, encargos, muchísimas cosas. Lo de la plastilina es un mundo que se puede dar vida inclusive a los personajes por medio de la animación en stop motion, se puede hacer ilustración con fotografía de los trabajos que se hagan en plastilina, y también en esta muestra estoy utilizando otro recurso que son cuadros hechos en plastilina. Entonces son relieves donde utilizo una técnica de esparcir la plastilina y de ubicar elementos en relieve, y esto protegido por un marco para que el material tenga su resistencia. Pero básicamente trabajos pequeños siguen siendo. Ahora, ¿estos serían unos cuadros en alto relieve? Un medio relieve en proporción al material. No es tan grande el relieve. Ahora, los temas con los que usted trabaja son de corte etnográfico, religioso o existencialista. Son preocupaciones que tienen que ver más con el hombre y la naturaleza. Algo que le ha llamado la atención, algún cuadro para que nuestros amigos oyentes tengan idea y puedan graficarse en su mente sobre lo que usted hace. Bueno, tengo infinidad de cuadros. Pero si podría nombrar cuadros, podría citar a Goya. Goya, por ejemplo, tiene su serie de grabados que son Los Desastres de la Guerra, donde también se ilustra bastante estos desastres que provoca el ser humano. Tiene también tiene una serie de cuadros de tauromaquia. Yo personalmente no apoyo la tauromaquia desde que tengo 11 años, creo. Nunca he perseguido esos eventos porque no van con mi criterio ni mi forma de ver las cosas. Pero Goya, en su tiempo, recién yo leí un artículo que, bueno, él todo el tiempo lo han puesto como un autor, un pintor que retrató la tauromaquia por gusto a ese tipo de eventos. Pero también hay algunos estudios recientes que dicen que no era sencillamente gusto, sino también esta obsesión que tenía él por retratar las cosas bestias que todavía tenía el ser humano en esa época, porque era una época de ilustración del siglo XVIII, donde avanzaba la ciencia y todo, y siguen esos eventos hasta el día de hoy. Entonces no es meramente el gusto por esas cosas, sino retratar también, mostrar un poco eso pesado, esa sangre y todas esas situaciones. Para esta obra, Adolfo, ¿desde hace qué tiempo viene trabajando? ¿Cuántos cuadros suyos estarán en exhibición? Y básicamente, en efecto, usted está trabajando en el tema de corte etnográfico. Exacto, bueno, justamente en esto de corte etnográfico es una obra que es un cuadro en plastilina. Voy a exponer tres cuadros en plastilina. Uno de estos es una cuestión que en esta obra lo que represento es como algo de lo racial. Uh-huh. Hablo de lo racial, o sea, tendrían que verla directamente, pero pongo rostros, o sea, de personas de varias razas y todas las cosas. La obra es titulada El mismo animal. Lo que quiero hacer analogía de esto es a esta cuestión que también está en auge ahora del choque de xenofobia y racismo y todas estas cuestiones. Yo lo veo de una manera más directa. Estoy consciente que en todas las razas, en todas las nacionalidades, en todas las culturas, existen razas que tienen muchas capacidades intelectuales, tienen falencias, pueden ser del color de piel que sean, puede haber gente negativa, puede haber gente positiva, de eso no se salva ningún país, en ningún planeta, bajo ninguna raza. Entonces, me gusta mostrar esa variedad que existe. No quiero ponerlo como que hubiera una raza que está por encima del resto, pues eso yo personalmente no manejo esas situaciones. Ahora, el momento que usted realiza una obra, ¿necesariamente tiene que trabajar en función del público o el artista trabaja para sí mismo, con el riesgo de que el que percibe la obra, el que ve la obra, no entienda lo que quiere expresar? Ya. Bueno, los artistas tenemos un mundo de ideas que es a veces muy confuso. Hay obras que trabajamos nosotros por deguste personal para nosotros mismos, porque nos satisface el simple hecho de estar en el oficio trabajando, ensuciándonos las manos, estando varias horas metido en un trabajo, nos satisface, y hay obras que nos acabamos para nosotros mismos, que tal vez llegue un público y las interprete de otra manera diferente a lo que nosotros queríamos transmitir, pero de igual manera les gusta esa pieza, hace sentir algo. Y también hay obras que ya tienen ya como otras preocupaciones sociales, reflexiones, tal vez ideas políticas y varias situaciones que sí buscan dar un camino, tener un concepto fijo, lo más claro para que el público entienda, ¿ya? Pero bueno, esto del entendimiento también es un mundo de interpretaciones y subjetividades, así que yo puedo plasmar en una obra una idea muy clara y otra persona la interpreta de otra manera. Eso también está ya fuera de las manos del artista. El rato que se presenta la obra pasa a ser también ya parte del público y no solo de nosotros. Ahora, dentro de lo que usted menciona en cuanto a las sensaciones, en cuanto al gusto que tiene el perceptor, hay la posibilidad de que el perceptor diga está bonito o el cuadro nada más, pero usted aspira a que su cuadro sea un poco más analizado, un poco más profundo el concepto de lo que tiene respecto a su trabajo. Ya, exacto. Bueno, yo busco un equilibrio, que si es que viene un espectador y me dice que mi cuadro con los términos simplistas está feo, es porque también tengo algo que pensar en mi destreza como artista, en el oficio. Para mí, una buena obra de arte es el equilibrio entre técnica y concepto. Qué interesante lo que usted acaba de mencionar, porque he tenido la oportunidad de conversar con algunos artistas, específicamente pintores, y decía que el tema de la sensación que tienen del perceptor es simplista cuando dicen está bonito el cuadro, o está bonito la pintura, o alguna cosa por el estilo, y con eso el artista queda satisfecho o insatisfecho. El artista se lava las manos, porque yo solo pongo una reflexión. Si es que viene un doctor y llega y dice de la noche a la mañana, yo me denomino doctor y te voy a operar el cerebro, ¿qué paciente se va a dejar operar el cerebro en ese momento? Y también no es correcto que venga un artista y diga, porque las tendencias mundiales ahora solo se enfocan en el concepto, yo vengo y digo de la noche a la mañana soy artista, traigo una obra conceptual que digo que es una instalación o cualquier otra cosa, y si es que viene un público que no la entiende y lo critica el autor, el público sea el ignorante, eso no, para mi modo de ver, no es correcto. O sea, debe haber un respeto también, un respeto por el oficio, por la carrera, por la profesión. Así como en otras carreras se pasan estudiando, leyendo, experimentando y haciendo muchas cosas, el arte es lo mismo. Uh-huh. El arte también es prueba y error. Hay obras que nos pueden salir fallidas. Y no puede ser que yo, por ser artista, me tome la arrogancia de decir esto no está fallido, sino que soy artista y esto quería expresar. También aprender un poco de sinceridad con uno mismo, porque seguimos siendo humanos que se equivocan en muchas cosas, y ese es el caminar que nos enseña pues la vida. Así es, Adolfo. Sí, nos gustaría que haga la respectiva invitación a esta exposición de Ferox en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes sintonizan esta radio, por favor. Perfecto. Bueno, nosotros hemos trabajado esta obra con mucho esfuerzo y amor, así que les invitamos a partir de las 6:30 de la tarde a que estén presentes en esta inauguración. También durante la inauguración va a haber una tocada de mi grupo musical de unas pocas canciones como previo a la inauguración oficial, donde estaremos con mi grupo llamado Jauría de Lobo, de Lobos, presentando unas canciones, y del mismo modo un pequeño performance de la actriz quiteña Gabriela Ruiz. Entonces los esperamos. Sería muchísimo gusto tener la mayor cantidad de gente posible a que venga a ver y a opinar sobre nuestro trabajo. Esto será en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son las 11:22. Hacemos una pausa y retornamos enseguida.